¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Comentarios auténticos de un noviazgo moderno. Ay, chiquito, mejor no vengo. Si quieres, me voy. ¿Qué hubo? ¿Vamos al cine? ¿Y no quieres tu nieve de zapote? Oh. Ándale, pues, vamos. Porque si quieres, vamos al parque hundido. Ahí hay unas bancas muy cómodas. No, no. Los vigilantes están muy duraznos. Vamos al cine a ver una que ya hayamos visto. Vamos al Diana. La película dura 4 horas. Uy, qué apuntada estás. Ya te picaste, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? Un día te consigues un coche y vamos al autocinema. Ay, qué susto me diste. ¿Y la licencia? Ay, nadie te la va a pedir. Y si te la piden, pues dices que la olvidaste. Ay. Oye, si vamos al cine, apúrate. ¿Apúrate de qué? Si por aquí pasa el camión. ¿Camión? No, vámonos en taxi. ¿Taxi? Pues escoge, ¿en el cine o en el taxi? ¿En el cine o en el taxi qué? El noviazgo es ese compromiso no firmado por medio del cual dos seres del sexo opuesto deciden hacer cosas juntos con miras a poder seguir haciéndolas después, pero autorizado legal y religiosamente. Esto es el concepto moderno de algunos países, donde las jóvenes con minifalda se preguntan ante los consejos maternales, ¿dónde aprendería mi mamá las cosas que me dice que no puedo hacer? En realidad, el noviazgo moderno se puede sintetizar en esta breve historia. Se conocieron en Acapulco. No había nada entre ellos. Empezaron a verse, a tratarse, hasta que hubo algo entre ellos. Las invitaciones mencionan doble ceremonia, boda y bautizo. Sigue la petición de mano. Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, mi señora. Mucho gusto, señora. Siéntese, joven, por favor. ¡Ay! Joven, hay más sillas, no tiene por qué sentarse sobre mi señora. Ay, perdón, es que me recordó a mi mamá, señor. Muy bien, y dígame, ¿para qué somos buenos? Pues para ser hijas tan lindas como la Gordis. Quiero decir, como Rosita, es que yo le digo Gordis de cariño. Pues su exceso de cariño es el que tiene Gordis a mi hija. Es una pequeña libertad que me tomé, señora. Pero ya lo ven, aquí me tienen y vengo a pedir su mano. Ah, no. ¿Y nos va a dejar todo lo demás? ¿Más el reintegro? Eso sí que no. No, vieja, no la riegues. Es un decir. Cuando te piden la mano, se llevan todo. Muy bien, joven. Vieja, llama a la niña. ¿Niña? ¡Niña! Joven, ¿quiere tomar algo? No, gracias. Ya ve lo que pasó por andar tomando algo suyo. Ah, hijita, este joven ha venido a pedir tu mano. Sí, papacito, te pide mi mano. Pero cuando estamos a solas, fíjate que me pide... ¡Niña! Ahora escuchen estos casos. Una joven está en una sala de maternidad y se queja angustiosamente. Ay. Otra joven que la escucha comenta. Ay, si esto es el matrimonio, nunca me casaré. Y la otra, que está en su cama en la sala de maternidad y llega el doctor llevando en sus brazos a un recién nacido y dice, mire señora, su hijito, y tiene el cabello rojo, ¿que su papá es pelirrojo? Pues no sé, doctor, no se quitó ni el sombrero. Como ustedes escuchan, en ningún caso hubo petición de mano, aunque de otra cosa sí. También esa señora que va pegándole a su hijito en la calle y el niño llorando le pregunta, oye mamá, ¿y por qué te casaste con papá? Por tu culpa, condenado. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Porque las jovencitas de hoy día no saben darse su lugar. Muchachas, no den anticipo. Buenos días, señorita. Buenos días, señor. Dígame, este es el Banco Boston. Justamente, señor. ¿Y usted la cajera? Así es, señor. Ah, entonces cámbiame este cheque por mierda. ¿Qué me ha dicho, insolente? Que me cambié este cheque por huevón de mierda. ¡Ay, ya, pero qué barbaridad! ¡Qué falta de respeto! Espérate, que te pierde el respeto, vaya. Ay, voy a llamar al señor gerente. ¿A quién vaya a llamar? Al señor gerente. Me lo meto en la raja, el gerente. ¡Ay, también, qué barbaridad! Bueno. Don Huestancio. ¿Me llamaba, señorita? Sí, señor. ¿De qué se trata? Señor, este tipo me ha faltado respeto, señor. ¿En qué forma, señorita? Señor, me ha dicho, cámbiame este cheque, hueón de mierda. ¿En esa forma lo ha tratado? Sí, señor. ¿Y de cuánto es el cheque? Bueno, de 5,000 pesos, señor. ¿Y tiene fondo? Sí, señor. ¿Cuánto? 1,000,000, señor. ¿Y qué esperáis, que no se lo cambiáis por chuche tu madre? Sí, perdone que lo moleste. Diga nomás, señor. Ando haciendo una encuesta para saber cómo vive el pueblo chileno con lo que gana mensualmente. Yo creo que vive perfectamente bien, ¿eh? Dígame, ¿usted es empleado en esta casa? Efectivamente, señor. ¿Y cuánto gana mensual? 2,600 pesos mensuales. Dígame, ¿usted es casado? Casado, señor. ¿Tiene hijos? 5 hijos. ¿Y los educa? Claro que sí, po. ¿Con 2,600 pesos? Puta, claro, pero si está de los huevones estudiando ahí en la Universidad de Chile, los 5 huevones, está estudiando ingeniería y los 8 un médico. ¿Con 2,600 pesos? Con 2,600 pesos. ¿Y pues cómo los viste? Puta, los huevones tienen 6 pintas cada uno, 14 pares de zapatos, 20 camisas cada huevón. ¿Con 2,600 pesos? Con 2,600 pesos, pues yo. No puede ser. Usted, si no me cree, me pregunta a mí, pues bueno. Pero, y dígame, ¿y su señora le ayuda a usted con lavados, planchaditos? No, mi mujer anda en Florida. Puta, llegó hace como 3 días ya, un veraneo de 5 meses. La con 2,600 pesos mensuales. 2,600 mensuales. ¿Todo eso? ¿Y dónde vive? Yo tengo casa propia. ¿Casa propia con 2,600? Claro, aquí en Santiago tengo una casa de 2 pisos y tengo una en Yoyeo, eso, para ir a veranear. Cada 15 días voy con los cabros chicos para allá y reparto ropa que de los cabros que les sobra, se reparto a los niños pobres, pues yo. ¿Con 2,600 pesos? Con 2,600. ¿Y cómo se llama usted? Mandrake el mago, chuche tu madre. Ah. ¡Qué terrible! Me ha ido tan mal, Dios mío. Tan mal me ha ido que he dejado los pies en la calle. En realidad me ha ido como el pico. Chita, no pasa ni un hombre por aquí. Menos mala, ya diviso uno. Ah, oiga, señor, ¿vamos a acostarnos? Además de hueona ciega por la chucha. ¡Ay, qué barbaridad, Dios mío! Si me sigue yendo tan mal, Dios mío. Menos mala, ya viene otro tipo. Menos mal. Señor, señor, ¿vamos a acostarnos? Está hueona, anda apurado, ya me cago ya. Dios del alma, lo digo yo, lo fatal que soy, Dios mío. Me ha ido tan re mal. Allá viene otro, menos mal. Mijito, ¿vamos a acostarnos? ¡Ay, mi papá! ¡Papá! ¡Mi hija! ¡Mi hija patinando aquí en la calle! Yo que te he dado una gran educación, te eduqué en los mejores colegios. ¿Para qué? Para que te recibieras de puta mierda. ¿Qué va a decir tu madre? Tú patinando, ¿qué va a decir el guatón Menezes? El flaco Crazy, el chico Piquín, el pailón Maluenda. ¿Qué van a decir? Patinando mi hija en la calle, teniendo tu padre la mejor caseputa de Santiago. Oiga, doctor, muy buenos días. Buenos días, ¿qué se le ofrece? ¿Usted es el doctor Picasso? A sus órdenes. Mire, quiero hacer una consulta. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Yo soy agente viajero, doctora. ¿Ah, sí? Dice que, y a través de Chile tengo como 10 amigas íntimas a las cuales yo le mando a guardar el chacotero sentimental. Ah, usted, ¿eh? Oye, quizá el problema, doctor. No crees, ese huevo. Oiga, doctor, no doy abasto con esta cuestión. Ah, ya. ¿Y qué desea usted? Quiero que me haga un trasplante. ¿De corazón o de riñones? No, quiero un trasplante pichula. Sí. Claro. Quiero por lo menos 20 pichulas en el cuerpo. 20. Pero por todas partes las pichulas. Sí. Cosa que a donde agarre una mina, le enchupo unas 3 por lo menos. Oye, doctor, perdón. ¿20 pichulas? Diga, ¿y por qué piensa tanto, doctor? ¿Tiene algún problema? No, si el problema no está en las 20 pichulas. ¿No? El problema está donde te coloco las 40 huevas, huevón. Doctor, buenos días. Buenos días. Fíjese que tengo un grave problema, doctor. ¿Qué le pasa? Estoy propenso a casarme. Tiene cara de huevón. Sí, muchas gracias. ¿Justo cuándo le hago otra consulta, otra vez? Diga nomás. Y resulta porque me hicieron la despedida soltero aquí en una guata y hemos tomado tanto. Ah, estuvo buena la cosa. Ay, qué de cuento. Oye, cómo andamos de curado por la chucha. Que una mansa cagada ese día. Con decirle que rematamos después en un lenocinio, ¿no? ¿Dónde? Una casa de puta, hueono. Ay, ay. ¿Ve lo que pasa? Chucha, no puedo hablar en forma decente, hueón. Tengo que echar la chucha para que me entienda. No puede ser. Entonces, sí, cualquier de cuento, por favor. Tiene un roto este coche su madre. Y después, pues, doctor, el problema es este, que allá en la casa de puta este me pagaron una enfermedad venérea. Ah, lo cagaron. Chucha, ¿para qué le cuento? Y usted se quiere mejorar, seguramente. Claro, si no dejarla cagar la casa. Bueno, yo le voy a dar un remedio de naturaleza. A ver, ¿cuál es, doctor? ¿Usted conoce un pueblo cercano que hay a Santiago que se llama Talagantito? Claro, si lo conozco, doctor, lo conozco, sí. Bueno, usted va a Talagantito porque allá hay una señora que tiene unos perros chupeteros. Chucha, te voy a decir que la mamá era Yamilé, pues yo. No, no tiene nada que ver la Yamilé con los chupeteros. Allá. Usted se va a Talagantito y en mi nombre busca a la señora de los perros chupeteros. Sí. Ella le va a echar los perros chupeteros. Ya. Usted saca su manicito. Sí. Y los perros se lo van a chupar. Ya. Y le van a extraer todos los microbios y lo van a dejar nuevo y se puede casar sin ningún cuidado. Puta, el dato bueno, doctor. Voy inmediatamente y dentro de 10 días más vengo a darle la respuesta. Muy bien, y que le vaya bien, pues. Ya los 10 días después. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Hola, ¿y cómo le ha ido? Pero perfectamente bien, doctor. ¿Fue a Talagantito? Fui a Talagantito. ¿Encontró a la señora? Encontré a la señora. ¿Le echó los perros chupeteros? Me echó los perros chupeteros. ¿Se mejoró? Me mejoré. ¿Se casó? Ni hueón, estoy viviendo con el perro. ¡Ah! Ay, ¿cómo te va, Daniela? Niña, ¿cómo te va, Lucha? ¡Qué buena vida! Aquí estamos, pues, feliz. Chucha, que hay maricones esta tarde aquí. Somos de la colonia también. ¿Qué me decís tú? No hay gordo que no sea maricón. ¡No, no, no! Cuidado, que hay ropa tendida. Esta weá parece lavandería, weá. Cuídate. Fíjate que estoy enamorada, buen niño. Ay, como siempre, fuiste tan puta en tu vida. Ay, pero por mi gusto. Así. Fíjate que estoy enamorada de un hombre alto, macizo, esbelto. ¡Oh! Chucha, por favor, no me calientes más. ¡Buenocito! Y te voy a contar que el otro día nos fuimos a acostar los dos. ¡No digas! Por echar... ¿Qué fue? Ay, deja contar. ¡Cuéntame, weona, cuéntame! Cuando... estábamos los dos completamente desnudos en la cama. ¡Chucha, el pelotita! ¡El pelotita! Le dije yo, pégame, maltrátame, machúcame con lo que haces, pichí. ¿Y el tipo qué hizo? ¡Ay, con la vacinica me sacó la chucha, el huevón! ¡Ay, por favor! ¡Qué huevona más fatal, por Dios! ¡Terrible, huevón! Y fíjate que yo también... ¿Y a ti qué...? ¿Qué te ha pasado? Ya, yo también conocí a un tipo alto, macizo, oye, con pelo aquí en el hombro, pelo del otro hombro. Si parece que el huevón tenía los sobacos al revés, weón. Fíjate que nos fuimos a acostar a un décimo piso del hotel Carrera. ¡Uy! El huevón apenas llegó, se empelotó al tiro. ¡Uy! Y sacó una tremenda guasca. ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo, mira! Paquete y cuento, según él dice que le caían 15 palomas en la pichulita. ¡Ah! Dice, pero bien, bien juntita. Sí. Dice que como a la última, como que se le caía la patita a la hueva. Pero está firmada de la ranurita, venga. Oh. Chucha, después, huevón. Me hizo pelotarme a mí. Después que estaba en pelota, me tomó en su brazo, me acercó al balcón, abrió la ventana de par en par y me dijo, ¿a ti cómo te dices, puta? Y yo, tan hueona, le dije, a mí me dicen la Superman chilena. Entonces, échate a orar, pues, concha tu madre. Resulta que ahí andó indios que conversaban por señales de humo de un cerro a otro. Y un indio decía al otro, entrégame el caballo. Y el otro decía, te lo entregué ayer. El otro decía, No seáis mentirosos. En eso está ya la bomba atómica al medio y le anta la tremenda polvareda. Y el indio le dice, no me aliantís la opo, concha de tu madre. No. Oye, David, oye, ahora te estoy diciendo, weón, no te quedes dormido, da vuelta el disco que terminó, tonto weón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Voy a ver cómo andan las cosas en mi industria. Voy a llamar a la señorita secretaria para que me explique lo que pasa en la fábrica. Señorita secretaria. Diga, señor. Dígame. Ya. Empezaron los hueones ya. Dígame, ¿cómo andan las cosas en la fábrica, señorita secretaria? Bastante mal, señor. ¿Qué pasa? Además, le tengo que hacer un reclamo. El tipo que contrató el otro año, señor, me quería mandar al pecho. Se la quería chiflar, ¿ah? ¿Eh? Así es, señor. ¿Y usted qué hizo, señorita? No le acepté, pues, señor. Mire qué huevón, no se la chifló, Lord. Figúrese, recién venía de colación yo. ¿Cómo le voy a aceptar? Hace mal, además. Recién almorzado, hace mal, da hipo, ¿no es cierto? Bueno, no sé. ¿A usted no le ha dado nunca hipo? No, señor, no me ha dado nunca. No le ha dado nunca. A lo mejor dice que no le gusta la cuestión. Bueno, Se hace la cartucha la hueona. Hay que quitarse los colores de lanzamiento, weón. Bueno, señorita, váyase a la oficina y yo voy a llamar al obrero ese y lo voy a poner al hilo. Tranquilita nomás, déjemelo por mi cuenta. Y échelo mejor, señor, porque para otra vez se lo voy a aguantar todo. ¿Qué se habrá creído este tipillo? ¡Carecaca! ¿Me llamaba, señor? ¿Cómo que me llamaba? ¡Claro que te llamo, pues, hombre! ¿Y para qué será, señor? Para llamarte la atención, pues, hombre. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe, flojo de mierda? Chucha, ahora tuteame, huevón. Sí, tuteame. Por tu comportamiento aquí en la fábrica, vos, hombre. ¿Qué pasó por la chucha? La secretaria ha venido recién a quejarse de tu conducta con ella. ¿Qué pasó? Te la querían mandar al pecho en el water, huevón. Chucha, ¿no sería al revés la weá? Ella quería violar a mí, yo no le aguanté el santo porque yo tengo muchos pedidos de provincia. Claro. ¿Qué crees que...? Chucha, ¿vos crees que yo soy un huevón fácil, que me empelote y me entrego al tiro? Ni huevón, pero... Además, la weá que tengo no me alcanza, me queda para dos toques más y a la chucha. Aquí. Dígamelo. No me vengas con huevaditas a mí aquí. Dígame. ¡Caramba! Además, tu trabajo deja mucho que desear, pues. Otra vez, weón. ¿Cómo que otra vez, weón? Sí, weón, pasó, pues. Se me ha dicho ni una weá todavía. Te mandé a hacer un trabajo. Sí. Te lo voy a explicar por qué te voy a echar de la fábrica, weón. Te dije que desde ese rincón. Ya. Hasta aquella luz colorada, ¿la ves allá? Claro que la veo, si me pusieras una línea eléctrica. Sí. Unos alambres eléctricos. ¿Y qué pasó? Me pediste 10.000 metros de alambre. Ya. Demoraste más de 6 días. A ver, explícate qué pasó. Momentito, usted me dijo que hicieron instalación desde el rincón que está ahí hasta la luz roja. Sí. Pero no me dijo ni una weá que la luz roja era un camión que iba para Coyhai, que por la chucha. Como weón tirando caula con la panamericana, weón. La gente al pasar me aplaudía. Como decía, por fin estos weones colocaron teléfono. Mira, como se le ocurre mandarme a guayar para allá para el sur, yo, ¿por qué no me mandó para Iquique? A lo mejor para haber comprado pila para la radio. ¿Quién es el huevón aquí, tú o yo? Usted el huevón, pues yo. Y no me le dates la voz, mierda. Cuando llegaste aquí, te hincaste, me imploraste trabajo. Y después nos hincó usted a chuparme el lole a mí y se enojó porque se me ha enseñado, amigo. ¿Y qué has despedido? ¿Ah? A la calle. Ya, me pagáis lo que me deis, huevón, y me voy al tiro. ¿Qué te debo? Me deis 365. 5 días a $1 diario son $365. Sí, eso te debo, ¿no? ¿Sí? Dime tú, ¿cuántas horas tiene el día? 24 horas, mi. ¿Y tú cuántas horas trabajas al día? 8, mi. Y 8 no es la tercera parte de 24. Claro que sí, pues. Entonces tú trabajaste la tercera parte del año. ¿Cómo la hueá? De 365 días, sí. Trabajaste 121 días. ¿Eso sabes aquí del año? Nada más. Y a donde chucha anduve hueando el resto, weón. Sacando la huerta, cagando en el water, por mí. Ah, no, weón, se voy a cagar arriba del techo, saco huevo. Y aquí te tengo las cuentas sacaditas. Ya me pagáis los 120 y me voy al tiro, weón. Un momentito, yo soy justo y te voy a pagar lo justo. Claro, justo, donde llegaste, Tito Arévalo. Ya, págame los 121 nomás, weón. Dime, ¿trabajaste los días domingos? No, porque lo descanso, pues. Son 52 días. Sí. Le contamos los 52 a 121 y te quedan 69 días en el año. ¿Eso es lo que estaba aquí yo, weón? Nada más, pues, weón. ¿De todo el año? Nada más. Ya me pagáis los 69. No, no, no, weón. Presidente, que me estáis cagando, weón. Un momentito. Sí. Los días sábados no trabajaste en mediodía. ¿Mediodía, pues, weón? Bueno, los mediodía dan 26 días. Le restamos los 26 a 69 y te quedan 43 días en el año. ¿Eso está aquí en el año, weón? No, no, pues, weón. Yo ya que soy ladrón sin vergüenza, mierda, por eso que no crecí, viejo chico, mierda, weón. No. Weón, malo soy, weón. Vos sois malo, weón. Además, ¿no te tomaste una hora diaria para almorzar? La colación, pues, weón, no va a estar todo el día con la chuleta de goma, mermelada de hueva. Son 365 horas diarias menos. ¿Cómo que diaria, weón? ¿Tenía el reloj de los esquimales, weón? Ah, ah, no, no, no. ¿Al año será la weá, po? Sí, al año. Son 365 horas al año que suman 15 días. Sí. Los 15 se los restamos a 43 y te quedan 28 días en el año y nada más. ¿Eso estaba aquí en el año, weón? Nada más, po, weón. Chucha, págame los 28 dólares y me voy, espero, po, weón. Espero que ahí no te tomaste 17 weón, días de weón, vacaciones. Ladrón de mierda, weón. Claro, que no me costó. No, no me costó conseguirme el cartón en la audiencia, weón. ¿Qué cartón? El que me conseguí porque tengo que devolverlo porque no es mío esa weá. Vamos a descontar los 17 días de vacaciones. ¿También, weón? Descontamos los 17 a 28 y te quedan 11 días, weón. ¿Eso está aquí del año, weón? Nada más que bajaste. Ya, weón, págamelo, weón. No, no, además hay que descontar los días de fiesta. Yo te queda más todavía, weón. Pascua, Año Nuevo, 18 de septiembre, 21 de mayo, el Día de la Raja, o digo, el Día de la Raza. Y el Día del Pico te falta, weón. El día del pico no viniste a trabajar vos, weón. Claro, porque vos lo tenías ocupado, pues, weón. Ya. Total, los días de fiesta son 10. Sí. Le restamos los 10 a 11 y te queda un día en el año, weón. Y ahí tenés tu dólar. ¿Sabes qué más? Guarda el dólar, weón, porque yo el día del funeral ni cagando vengo a trabajar, weón. ¿Qué funeral? El tuyo, conche tu madre. ¿Vos no te habéis mirado la cara, tonto weón? ¡Póngase para arriba! Buenos días, doctor. Buenos días, señorita. ¿Qué se le ofrece? Mire, tengo un problema, doctor. Explíquelo nomás. Escasez de pichulas. No, estoy saturada, doctor. Ah, sí, tiene varias pichulas. Sí. Ay, pásese una para acá, pues. ¡Uy! ¡Escola! ¡Ah, oh, qué terrible, doctor! No, mi problema es otro, doctor. Mi problema es otro, doctor. ¿Me podría bañar con diarrea? Bueno, y si le alcanza la mierda, ¿por qué no, pues? Que pase el siguiente paciente. ¿Doctor Conchesuma? A sus órdenes. Mire, doctor, quiero hacer una consulta de aspecto sexual. Así de... ¡Chucha! ¿Ya llegaron los anónimos, weón? El problema es el siguiente. Mi mujer no goza conmigo en el acto sexual. Ah, ya. No llega al clímax. No, llega hasta San Bernardo, la buena y se devuelve, fíjese. Pero yo creo... Yo creo que soy normal. Yo me levanto en la mañana, me hago mi higiene correspondiente, pero he notado algo raro. ¿Qué ha notado? Que cuando desenguaraco el maní, echo una mía, me sale humo. ¡Chucha! ¿No se me habrá fundido una wea? ¿No cree usted, doctor, eso? ¿Qué dice usted, doctor? No, no, no, no. ¿No? Su caso es otro. No, pues, yo le voy a dar a usted un remedio, ¿sí?, para que su señora goce con usted en el acto sexual. A ver, dígame, doctor. El ataque por sorpresa. ¿Ataque por sorpresa? Claro. Puta la wea. Mira, usted llega a su casa, ¿eh?, y esté donde esté su señora, ya, la ataca sorpresivamente. ¿Cómo la gusta? A ver, cuénteme. Se va a ella. ¿Cómo se va? ¿Para dónde se va a ir? Se va a ella, usted. ¡Ah, yo me voy a ella! Enfermo y hueón, ¿sabes? Puta, explica bien la weá, doctor, por la chucha. ¿Qué, weón? Se va usted a ella. Ya. Le sube los vestidos, le baja los calzones y adentro con el cara de micrófono. O sea, le sube los vestidos, le bajo los calzones y le mando a guardar el chapulín colorado. Eso es. ¿Y usted cree que va a gozar, doctor? Pero indudablemente su señora va a gozar, hombre. Ya, entonces me voy a casa y mañana a las 9 estoy aquí, doctor, para darle la respuesta correspondiente. Me interesa saberlo. Y al día entrante... ¡Venga el burro! Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Y cómo le ha ido? Perfectamente bien, doctor. Llegué a mi casa y encontré a mi señora en el living. Así, ¿ah? Le subí los vestidos, le bajé los calzones y no me va a creer por la chucha. ¿Qué? 5 cachantones. Es como le llegué a borrar el picarón con chasquilla. Le hice zumbar la chauchera chica. Bueno, y dígame, ¿y después del cachiporreo de los 5 cachantunes, gozó su señora? Ella no, pero chucha que se reían las visitas, viejo culiao. Ah. Bien, voy a contarles el último chiste. Chucha, que cagamos, weón, se terminó el disco. Bueno, hasta otra oportunidad, al más hijo de hueva. Tremendo choque, weón. Mira cómo me dejaste helado, ¿tú no te fijáis? Sí, la cagá que si te boto a este weón. ¿Cómo que cagá? ¿Viste cómo me dejaste el auto recién salido de fábrica, weón? ¡Aprende a manejar! Eso es lo que estoy haciendo, weón. Chiqui, ¿no te fijaste en la flecha, weón? ¿No te fijaste en la flecha? No vi los indios, saco weón, voy a ver la flecha, weón. Y más encima me insultáis, weón. Ah, no, weón, te voy a felicitarte por la mansa cagá que hiciste, weón. Vos, weón, que andas hueveándole con el coche. ¿Qué, weón? ¡Ándate a la chucha, weón! Más encima me insultáis, weón. ¿Cuándo te he insultado, tonto, cara? Weón, ¿qué te creí, weón? De un auto, weón, que me costó cuánto sacrificio juntar pesos tras pesos, weón, para que vos aparezcáis de repente en la boca calle y me pegáis un choque, tonto, weón. Ponete a llorar, maricón, ahora, weón. ¿Qué iba a ponerte a llorar, weón, si este auto lo compro en cualquier momento, weón? ¿Qué te creí, weón? Ya no sigas ofendiendo a mi marido, ¿oíste? Oye, ya te había imaginado. Oye, viejo, ¿y esta huevona dónde salió? No, ¿cómo que huevona, huevón? ¡Ay, que mi mujer, mierda! Ah, sí, puta, la vieja pa' fea, huevón. No. ¡Oh, qué terrible! Chucha, mándala a la frontera, así arriba, la pichula pasa a los bolivianos, huevón. ¡No! Y no me defendís, vos. ¿Estáis viendo las cuestiones que me está diciendo este tipo? Ah, no, si está estando tan encachado esta huevona. No. Puta, esta vieja, huevón, es más vieja que anda hasta la chucha que es vieja, huevón. Y vos habláis de vieja. Y vos, soy más arrugado que calzoncillo taxista. Muy bonito, weón. No venía a ser decirme viejo a mí si yo soy tan vieja que conociste la calle Omar cuando era pochero la weá esa. Y acuérdate de bien, porque que uno ya tenía carnete de una piedra con números romanos, weón. Yo soy tan vieja, weón, que conociste la estación central, weón, cuando tenía Zarzamora la weá esa. Oye, ¿hasta cuándo seguí insultando a mi mujer, weón? No. ¿A quién la insulta? La estoy alabando, weón. Ya, déjate, weón. Ya, págame el auto, weón. ¿Qué? Págame vos, weón. Mira cómo me dejaste el coche, weón. Todo destrozado. Cuando tengáis un auto nuevo, el próximo que tengas tú, lo primero que debes aprenderte, weón, es la reglamentación que existe del tránsito. No salía tonta y loca por la calle, weón, a atropellar, weón, con la caga que me hiciste a mí, weón. ¿Qué te creí, weón? Además, con tu culo salí a la calle, weón, y me dejaron un auto del asiento de atrás, weón. Es que yo soy dueño de manejar como me da real gana, weón, arriba, abajo, donde quiera, mierda. Así. El auto es mío, weón. Así, entonces compra vaselina y métetelo en la cueva, weón. Yo no, pero mi mujer fue, weón. Ella se puede meter, weón. No me estoy ofendiendo, tonto viejo gorriao. Ah, viste, weón, encima dijeron eso. Claro que tu mujer se puede caer, no solamente un auto, una camioneta y un camión también, weón. Porque la mansa cuea que tiene la vieja esta, weón. Puta, con esa cuea esta vieja se sienta al guate y le hace entonces al poto, weón. Qué terrible. Puta, si esa weá ya no es cuea, ya es bodega, weón. Puta, con esa cuea esta vieja se tiene un peo de un gallinero y a todos los weones vestidos de indio, weón. Si esta vieja, weón, no usa supositorio, weón, usa balones de gas, weón. Esta vieja tiene más cuea que ándate a la chucha que tiene cuea, weón. Soy córtala alguna vez, pues, güey. Está bueno ya, ¿hasta cuándo la hueveáis más? Pues hay que, ya, dejémoslo de huevear con la vieja esta ya, ya. La, y su juega, güey, y págame el auto nomás, güey. Chito, págame el auto. Puta, ¿tenéis más pechuga que un pato, güey, o no? Puta, que soy fresco, vos. Oye, mira, mira, Enrique Maluenda. Yo soy la güey. Yo te voy a decir por la cosa. Momentito, momentito. ¿Qué? ¿Tú quieres decir Maluenda, güey, a mí? Yo soy Raúl La Torre, güey. ¿La Torre? La Torre, güey. Entonces agárrame esta torrita, güey. Oye. Oye, oye, Enrique Maluenda, por la ayuda. ¿Vaya a seguir, weón? Oye, mira, mira, papá, una weón bien clara. Bien, ya me cagaste el auto, weón. Sí. Pero no desconozcáis a tu amigo de la infancia. Si a vos no te conozco en una pelea de perro, oye, weón. Enrique, por la puta, ¿no te acordáis de mí, weón? ¿Te acordáis que vivíamos en el mismo barrio, weón? ¿En qué, weón? Aquí en Vivaceta con Vicuña Maquena, weón. ¡Venga, weón! Si yo vivía allá en San Bernardo con 10 de julio, weón, y veí. Puta que soy, pechugo. Oye, ¿en serio, Maluenda, no te acordáis de mí, weón? Escucha, cale con Maluenda. ¿Te acordáis que estudiábamos juntos en el Liceo Valentín Letelier, weón? ¿Cuándo estás junto con...? ¿No te acordáis, huevón? Por Dios, que tu papá era un huevón que hacía expediciones a Ecuador y un día se trajo una monita chica y chucha que creció la hueva, mira cómo está de alta. ¡Déjame la vieja tranquila, pues, huevón! Oye, ¿en serio te acordáis de mí, oye, Maruella? Dice que no, mierda. Hicimos el servicio militar junto en el regimiento Wing, huevón. Yo lo hice en caballería y vos lo hiciste por guayar. ¿Te acordáis que te eximieron porque tenías una hueva plana? Este es más huevón que el huevón que se sacó una radiografía y pidió que se la retocaran. ¡No! ¡Miren! ¿Quién me dice huevón a mí cuando soy más huevón que el ñato que le puso desodorante a la caja fuerte, huevón? ¡Ay, este es más huevón que el que fue a pagar el IVA a los capuchinos! ¡Ya! Este es más huevón que el huevón que hacía nadar las gallinas en agua hirviendo para que le pusieran los huevos cocidos. Sí, vos sois más weón que el ñato que pidió música clásica a la radio Colo Colo, weón. Y vos sois más weón que el sereno que una noche se le presentó un fantasma y lo convidó a tomar té, weón. Mira, y este es más weón que el piloto que le dijeron vuelva a la base y se fue a bañar, weón. Ya, ya, ya, y cabrete, pues, págame el auto, weón. Ya, oye, Maluenda, por la... Vaya a seguir con el Maluenda, weón. ¿No te acordáis de mí, weón? No, decís que no. Pero si estuvimos juntos, weón. Mira, en la guerra en Vietnam del Sur, weón. ¿Cuándo estaba mi marido en la guerra, oh? Cuando una vez al año hace la guerra conmigo cuerpo a cuerpo. Ya, weón, ya, déjate de weón y págame el auto, weón. ¿Hasta cuándo? Vaya a seguir con que te va a quien el auto, ¿hasta cuándo ya, pues, weón? Oye, Maluenda, por la... Por favor, no empecé a weón otra vez, weón. Soy La Torre, weón, ¿hasta cuándo? Da igual, mira, estuvimos juntos, weón, allá en la guerra, justo en una trinchera, weón. En Vietnam del Sur, weón, te acordás que frente a nosotros habían dos alemanes. Un alemán alto, rubio, de ojos verdes, que se radicó aquí en Santiago y tiene un boliche ahora en la calle Rosa, se llama Casino de Las Vegas, weón. ¡Ja, el otro alemán, sí. Ese, un alemán era medio narigón el weón, creo que de apellido Sotolique, weón, este weón, y pescó la granada, te la tiró y te voló los dos brazos. ¿Cómo me voy a volar los brazos si los tengo aquí, weón? Y si los dos brazos ahí, ¿por qué no sacáis uno para doblar, pues concha tu madre? Puta, puta la mina va buena que hay en el camino. Ah, señorito, buenas tardes. ¿Ah? ¿Eh? ¿Es mudita? Uy, tan buena, puta, se pasó. Y yo hace como 15 días que ando viajando. Chucha, yo le hago zumbar el felpú a esta mira. Viejita, este tengo acá. Ya, bueno. Ya, pues. O sea, tú te... Ya, ven, ya, saque eso, saque eso. No, no, pero sea tontita. Menos eso. Ah, ya, bueno. Ya, ya. Ya, concha tu madre. Ya. Ya, pues, ya. Cabrera. Chucha. La concha. Chucha, avanza, cagadita. Si usa la balsa, cagadita, que es. Puta, embudita la pues. Pero puta que está buena, yo le echaría otra más, buena. Ven para acá, ven. Venga para acá. Ya. Ya, ahora, suavecito. Ya. Ya. Chus. Chucha, ya, no, arriba. Concha, tu madre me metió una piedra en la cueva. Chucha, ya. Bueno, perdón, ¿eh? Perdón de todas las... Puta que soy mala. Pero, mi hijita, una preguntita. ¿Cómo se llama esas cositas tan lindas, esas cositas azulitas que tiene usted arriba, esas dos cositas? ¿Cómo se llama? Ojo. Chucha, la hice hasta hablar, bueno. ¿Y esa cosita con sus dos ojitos que tiene aquí? Nariz. ¡Chucha, la weá, bro! Y eso, a donde le di esos besitos, y usted se comió su loli. Boca. Y esta cosita que ya adelantita, estas dos cositas gorditas, lindas. Tenta. Y esta cosita que tiene aquí. Obligo. Y aquí donde le metí el caese de papa. ¿Cómo se llama? Gonorrea. Escucha, esta weá es un velorio, weá. Ay, yo que ando cagado de hambre, voy a comer como sed. Chucha, ahí te han repartido el café, weá. Café por acá, café, sírvase cafecito. Yo acá, quiero café, cafecito, para mí. Cafecito para usted, cafecito. Café acá, café. Chucha, me saltó a mí, weá. Puta la mala cueva. Ay, ahora vienen los sándwiches, weá. Aquí agarro uno. Hay un sanguchito por acá, sanguchito acá. Por favor, acá un sanguchito. De ave. Chucha, falta más. Chucha, me volvió a saltar a mí, weón. Córrete, tonto, la, fresco tú. Puta la mala cueva, ¿no? Yo tengo que comer como sea esta cueva, no puede ser. Ah, yo voy a mandarme un discurso. Yo me mando un discurso como sea. Señoras y señores, ha muerto un gran amigo mío. Jugábamos fútbol juntos en el club deportivo Pico Fútbol Club. Me acuerdo como si fuera hoy día cuando nos tocó jugar con el club deportivo Zorra Veloz. Puta, yo me acuerdo que agarré la pelota, weón, y se la tiré a mi compañero que ahora está fallecido. Los pasamos como a cuatro zorras. ¡Puta! ¡Pegó el pecazo! ¡Gol del pico! Los de la zorra estaban tan sorprendidos por la rapidez del pico que de repente empezó a atacar la zorra y los del pico los fuimos a la chucha, weón. Pero nos metieron dos goles los de la zorra. Pero yo con pica, con mi compañero, porque todos los demás del pico estaban en la banca mirándolo, pescamos la pelota nuevamente, le hago un pase, ¡gol del pico! ¡Puta! Y así fue nuestra trayectoria durante tantos años juntos. Por favor, señor Marrechet. ¿Pero por qué me echas para afuera? ¡Ah, donde para afuera te dicen! ¿Pero por qué, señor? ¡Cuando mi abuelita ha jugado fútbol, tonto huevón! Ahora, el Cagüín se traslada a un consultorio médico atendido por Sermena o por si acaso. ¿Qué pasa el primero? Doctor, buenos días. Buenos días. Mire, quiero hacer una breve consulta. Consulte nomás, hombre. Algo raro tengo. A ver. Pero nunca voy a encontrar el porqué de esta. A ver, explíquese. A lo mejor usted se va a sorprender, pues. No, de ninguna manera. Dice que yo me tiro peo sin olor, oiga. No puede ser, hombre. No, fíjese que increíble lo que como. Cómo se oye en escabeche, repollo, papeles picados, cebolla, huevo duro, cachantún, repollo, todo eso. Y me tiro peo sin olor. No puede ser. A ver, tírese un peo, ¿eh? Hombre, a usted hay que operarlo. ¿De la guatita? No, de las narices, concha tu madre. Señorita, que pase el siguiente. Muy bien, doctor. Pase. Doctor, buenos días. Buenos días, hombre. Mire, tengo un problema arreglado en mi vida. ¿De qué se trata? Sí, pues nada, que no me dé como hablo, por la puta madre, parezco puerta cerrada con esta weá. No se me escucha ni una cosa, wey. ¿Qué? ¿Te enfermo de las amígdalas? ¿Cuándo te enfermo de las amígdalas? No sé, ¿y qué mierda será si no soy médico yo por la chucha que me pregunta weá a mí, wey? Si yo fuera médico, habría dicho yo mismo que quizás lo habría curado la cara de weón que tiene usted, wey. La habría trasplantado esa weá que tiene, porque esa weá ya no es cara, ya es venganza esa weá que tiene. Bueno, viene a consultarme o ofenderme, ¿cómo es la cuestión? No, pues si el huevón de usted que me está preguntando, huevón a mí, pues yo no lo vengo a consultar a usted, chucha. Así atienden a los jueces de Sermena por la chucha. Sí, digo, con que se tal, digo que no vengo por Sermena, vengo por cirrosis, por la chucha. Bueno, lo vamos a examinar entonces, pues hombre, ya sáquese la ropa, desnúdese. Puta, si quiere aprovechar de mí o me va a examinar, va. Ah, aquí está el problema, hombre. ¿A dónde tengo el problema? Hay que operarlo del miembro. Ah, yo creí que tenía los pantalones rotos, por puta. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Operarlo del miembro, hombre. Hombre, puta, cortarme el medio kilo de guachalomo. Con seis ilusiones. Chucha, así que voy a tener que mirar con la oreja de nuevo. Es la única manera que usted se pueda salvar y que pueda hablar normalmente, hombre. O sea, cortándome el miembro. Sí, señor. Chupo, bueno, las 14 milas cagaron. Ya. Ya. Opéreme nomás, doctor. Señorita, lléveme al enfermo al quirófano para que lo operen. Muy bien, doctor. ¿Vamos? ¿Cómo no, señorita? A los 10 minutos después. Doctor, aquí está el enfermo. ¿Y cómo quedó? Perfectamente bien, doctor. Mire que, claro, estoy hablando. Le agradezco mucho. Qué buena la operación que me hiciera. Muy bueno. Chao. Bueno, muchas gracias. Ya. Y hasta luego. Hasta luego, pues. Que le vaya bien. Al día entrante. ¡En el muro! Doctor. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Qué le pasó? Sí, que me pasó, mira, vas a cagadito, ¿sabes? Me volvió la hueá de la fonía, yo. No le puedo creer, hombre. Pues si no me cree, me pregunta a mí, pues yo. Bájese los pantalones. Ya, listo, aquí trabajo. A usted hay que injertarle de nuevo el miembro, hombre. Puta, contar que me sale esta hueá, injérteme la hueá al tiro, pues yo. Macanudo. Voy a buscar el frasco inmediatamente para hacer el injerto. ¿Y a dónde está el frasco? ¿Qué pasó? Se perdió el miembro. A ver, doctor Fontana, ¿ha visto el miembro este caballero? No, doctor, no he visto. Nada. Doctor Tumbadito, ¿ha visto el miembro este caballero? No he visto ni una huevada, yo que me pregunta a mí. Doctor Zuluaga, ¿ha visto el miembro este caballero? No, tampoco he visto nada. Doctor Ninostrosa, dígame, ¿ha visto el miembro este caballero? No lo he visto. Señorita, dígame una cosa, ¿usted ha visto el miembro este caballero? No lo he visto. Hola, señorita, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Está esperando micro? Sí. ¿No ha visto algún carabinero por aquí? No, mire, en las 4 horas que estoy para acá no he visto ninguno. ¿No ha visto a nadie? ¿No pasa nadie por aquí? No, nadie. Te voy a robarte la cartera por huevona, vieja culia. ¡Auxilio! ¡Carabinero! ¡Me han robado mi cartera! Señorita, buenas noches, por favor. Auto patrulla, perro policial. Sí, oiga. Dígame, ¿qué le sucede? Mire, me han robado la cartera, señor. ¿Le han robado la cartera? ¿Y cómo era el huevón que le robó? Bueno, señor, era un alto, así medio chiquitito, medio gordito, medio flaquito, medio así, fíjese. Chucha, juega. Total, ¿cómo era? ¿Era el hombre plástico, el huevón este que le robó? No sé. Ya, vamos a otro dato. Dígame, primeramente, ¿su nombre, señora? Rosa Melo. Rosa Melo, ¿qué más? Garras. Así que Rosa Melo agarra. Muchas gracias. Sí. Dígame, señora, ¿dónde vive? En Callejón de los Miaos, señor. ¿Cómo lo tiene? ¿Seco o lo tiene húmedo? Medio mojado, señor. Ah, sí, mojado. Dígame, señora, ¿casada o soltera? No, soy soltera, señor. ¿Hijos cuántos? 5 hijos. Sí, puta, que soy buena persona, bueno. No soy fatal. ¿Soy casada por entrar a la farola, comadre Lola, túmbamelo, melo? Claro, ¿eh? Quiere decir que no soy fanática. ¿Ah, sí? No soy ninguna hueona tampoco. Con tantos cabros parece que le prendí velita a la pichulita, vos. Oiga, vaya, pero vaya. No se preocupe, señora, deje que uno arranque nomás. Mientras más arranca, más pronto lo agarro. Si auto patrulla, perro policial. Este perro es tremendo, este weón. ¿Para qué dirección cortó el tipo, más o menos? Mire, para el lado de allá, señor. Perfectamente, bien, señora, no se preocupe. En 2 segundos estoy aquí con el ladrón y su cartera. No se preocupe. Pues... ¡Auto patrulla, perro policial! Pero apúrese, por favor, yo que voy a... Ay, menos mal, ahí viene, ahí viene. Ay, y viene con la lengua afuera. Ojalá pueda ocupar esa lengua y yo también aprovecharme de eso. ¿Encontró al ladrón? Encontré al ladrón. ¿Sí? ¿Le enchegó la cartera? No, este conche su madre me robó el perro.